bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bien, benditísima, queridísima fauna nocturna que anda festejando en las calles agujeradas de esta mojadita capital del sol, llegamos hasta vuestras orejonas pilluelonas con nuestro tratamiento despistemológico desfibrilador que no fabrica ningún éxito, pero sí te aleja completamente durante los siguientes 60 monitos de la rotación de obesidad mórbida para poder agarrar aire, siempre acompañadas de nuestras variopintas complicidades que se trepan a esta aventura radial. Y en primer lugar tenemos una dosis más de historia, ficción y realidad entreverada, relatos que son vivencias acuentadas, cuentos vivenciados basados en la ficcionaria realidad que nos abofetea a diario. Como siempre nos comparte nuestro compadre oriundo de Honduras, mexicano de lucha, exiliado en algún frío lugar donde muchos extrañan un mezcal que cobije el corazón, Pavel Uranga, quien nos cuenta sobre la historia escondida ahora con Guadalupe, la intrépida barragana. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 475, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Guadalupe, la intrépida barragana, por Pavel Uranga. 2023, tercer año de la peste. Esta historia fue descrita, escrita y reescrita hace muchos años en el Callejón del Castigo, en Cuautla, Morelos, en una escalinata mísera, humilde, maltrecha por años de abandono, pero, como toda la historia de México, sigue abandonada, tirada al olvido entre viejos papeles sucios, sin remedio. Hacía un calor del demonio. Después de caminar por horas buscando la historia en esa ciudad, no había forma de romper la ostra. Nadie sabía nada. No había información. Los monumentos crípticos recitan nombres a medias, seudónimos, pedazos como retazos de una historia que debió ser gloriosa. Excepto sudor, no había logrado sacar nada de ahí. De pie, frustrado frente al monumento a los defensores de la ciudad, comencé a putear en voz alta mis miserias. Un viejecito que evidentemente en alguna otra vida fue más alto y fuerte, muy blanco, con una boina impensable bajo ese sol, con un bastón labrado y ropa de lino muy blanco, se me quedó mirando fijamente. Él estaba sentado en una esquinita del monumento, con un termo y un sándwich de no sé qué. Yo, acostumbrado a la discriminación por mi piel india, mi pelo largo, mi pobreza, decidí ignorarlo y me quedé mirando fijo a las figuras del monumento tratando de descifrar algún significado inasible allí. Cuando me di cuenta, el viejecillo estaba detrás mío y me preguntó con un acento que reconocí de inmediato porque me recordó a mi tía Blanca Sáenz, una catalana exiliada de la guerra civil que era parte de mi familia por elección. ¿Qué buscas?, me dijo. Tal vez yo pueda ayudarte. Me quedé mirando con una desconfianza de mis 17 años vividos en duros aprendizajes de desconfiar del ejército porque mata, de la policía porque desaparece a los seres queridos y de la gente blanca porque te desprecia porque no eres como ellos. Los rastros entre el 19 de febrero y el 2 de mayo de 1812 no aparecen por ningún lado en este pinche rancho, dije yo de mala manera, caminando furioso a la esquina del monumento a donde él había estado sentado. Señalé un nombre en el extremo izquierdo y dije, a ver, ¿qué mierdas es eso de la intrépida barragana? ¿Quién era? ¿Dónde está esa pinche información? Los constructores, los que mandaron a hacer esta historia, no querían que supiéramos nada, dije terminante, con ánimo de irme a la mierda. ¿De verdad queréis saber?, me preguntó, buscando mis ojos. Sus ojos azules, casi translúcidos, buscaban en los míos con auténtica curiosidad. Sí, dije, enfático. La historia oficial está llena de pendejadas incoherentes. Sí, quiero saber, sin duda que quiero saber. Me extendió el codo a modo de alcayata, como lo hacía mi abuela cuando me pedía que le ayudara a caminar sin decirlo, y me dijo: ayúdame a salir de esta resolana criminal, que aquí nos vamos a escuacer en nuestros jugos. Y caminamos bajo las sombras de los árboles de hule, los mangos, los ahuehuetes, que daban a la plaza central, en donde hacía mucho menos calor. Se detuvo en un callejón simple, abandonado, mugroso, y me invitó a sentarnos en una escalinata llena de hojas secas de los árboles de la plaza. Por allí, obvio que no pasaba nadie. Era el llamado Callejón del Castigo, y la casa era justo la de la esquina. Esa mujer se llamaba Guadalupe Barragán. Era negra, posiblemente de Guerrero. Ella fue la tercera esposa de don José María Morelos y Pavón, el generalísimo. También muy negro él. Al momento del sitio de Cuautla, ella ostentaba el rango de capitán. Cosa fácil imaginar que, siendo la esposa del jefe máximo de las fuerzas independentistas, él habría regalado un rango para proveerla de alguna seguridad. Nada más falso, dijo mientras sacaba su termo y me ofrecía a beber, lo que resultó ser horchata, fría y deliciosa. La capitana Barragán del Ejército Libertador del Sur era responsable de la atención personal del generalísimo. Era su ujier, si así se quiere, en el campo de batalla, en la ciudad y, bajo toda circunstancia, como podrá suponer, selló con una mirada pícara. Otra cosa, aquí, en esta casa donde estamos, desde esa salita íngrima ahora, señaló al interior de la casa, Morelos diseñó la estrategia militar que hizo historia y pudo resistir y vencer por 72 días los embates del entonces ejército más poderoso del mundo. Morelos al comando de indios, negros y criollos mugrientos. Obvio que vos no sabéis, pero en medio de la selva que era entonces esta ciudad, don José María Morelos contrajo malaria en los primeros días del mes de abril. Mala cosa en ese tiempo. Los pronósticos, sin médico a la mano, no eran buenos. El segundo al mando, Hermenegildo Galeana, había logrado en esos días salir del cerco en busca de refuerzos y vituallas. Mariano Matamoros estaba al poniente, en donde se libraban sangrientas batallas. La situación era caótica, casi sin mandos, en medio de un desorden en el que era notable ya en las tropas, por lo que los oficiales realistas decidieron hacer un movimiento de honor. Ofrecieron una salida honorable, pues, a los situados, y envíen entonces a un emisario con una bandera de tregua a parlamentar con Morelos, a exigir la rendición y ofrecer garantías para algunos de los sitiados. Los ojos del viejito chispeaban con una energía que habría podido dirigir varias batallas, con emoción, con orgullo. Yo trataba de descifrar si era un orgullo hispano o de qué tipo. Entonces, el emisario, que tiene la suerte de llegar en uno de esos días en que las fiebres tercianas de Morelos eran de las peores, así que, debilitado, solo, sin consejeros, sin estado mayor, aislado y asistido únicamente por oficiales de menor rango, casi sin experiencia y con su leal Guadalupe a su lado, voltea y le mira con amor y melancolía. Toma su espada. En ese tiempo, la espada del jefe era el símbolo de todo, de la victoria, de la derrota. La única forma de despojar a un general de su espada era de sus manos muertas o bajo rendición, que se ofrecía como símbolo de aquiescencia de la derrota. Entonces, imagina la escena. Morelos toma la espada, no por la cazoleta como símbolo de resistencia, sino por la funda, a la mitad, como símbolo de concesión, de derrota. Toma la espada y mira a Guadalupe y le dice, hazte cargo. La sonrisa del emisario debe haber sido épica. Iba a recibir la espada de Morelos en rendición. Seguramente ya se veía él en Madrid, a caballo, rumbo a palacio, a recibir alguna condecoración, además de acentos y probablemente algún título de nobleza. Pero ni Morelos ni el emisario contaban con Guadalupe Barragán. que poco sabía de simbolismos, y en vez de dar la vuelta y entregar la espada al emisario del rey, se dio la vuelta con la mano en la cazoleta de la espada, la puso en su cinturón, se la ciñó a la cintura y volteó a ver a los oficiales de baja graduación que se encontraban allí y les dijo: pues ya escucharon al jefe, estoy a cargo. Y mandó echar a la calle al emisario. Tomó el mando del Ejército Libertador del Sur entre el 10 y el 18 de abril de 1812. Ella fue la jefa militar del sitio de Cuautla. No desde el callejón del castigo, sino a caballo, de día, de noche, en medio de expediciones nocturnas a los campamentos enemigos, a tomarlos a degüello, con el cuchillo entre los dientes, para recuperar municiones, alimentos, lo que fuera recuperable. Ella creó una situación de terror en los campamentos españoles que estaban desmoralizando a la tropa. Y los ojos de mi amigo podían haber iluminado el lugar si no hubiera luz de sol. El jefe del ejército español, Félix María Calleja, que a la postre sería destituido, dejó en sus diarios de campaña testimonio de cómo este joven militar les estaba propinando tremendas derrotas, muchas bajas y dificultades. Hay una batalla crucial en la última parte del sitio de Cuautla el 12 de mayo de 1812, en el día y el momento en el que se rompe el cerco español. A caballo, al mando de su tropa, ya era llamada con cariño y respeto la intrépida Barragana, es la responsable de la última embestida por el sur que termina por humillar a las tropas realistas. Al otro extremo del sitio, por el lado poniente, salían de la ciudad rompiendo el cerco Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros y don José María Morelos y Pavón. El hombre bebía horchata y trataba de controlar sus emociones. Sus ojos se llenaron de agua, emocionado. Después de la derrota, cuando la tropa realista pudo recomponerse y reagruparse, en uno de los diarios de un capitán realista asienta, justo antes de pegarse un tiro en la sien, que hay un momento en la batalla en que la pobreza y la miseria de los defensores del sitio rompen los harapos de la mujer que comanda la tropa, dejando al descubierto un seno. Lo que habíamos sospechado se hizo cierto. Habíamos sido derrotados por una mujer, fueron sus últimas palabras. Humillado e impotente, se suicida. Con los ojos llenos de lágrimas, mi amigo, el viejo capitán del 5 Regimiento de la República Española, exiliado en México, don Goncalves, el maese Goncalves, como fue que me permitió llamarle, me dice llorando: yo creo que ha sido la intrépida Barragana quien se ha descubierto el torso para humillarlos. Al final, ella murió en esa acción y nunca sabremos cómo, aunque ella estaba al mando de la tropa que rompió el cerco y de una batalla que dio como resultado la independencia de México y la creación del Ejército Nacional Mexicano, hoy lleno de narcos, asesinos y ladrones. Los gobiernos construyen monumentos para que olvidemos, para normalizar las cosas excepcionales que puede hacer el pueblo cuando se organiza, para que el poder pueda desactivar la memoria del pueblo, que es el que puede hacer cosas extraordinarias, dijo mientras sacaba su pañuelo y se secaba los mocos el llanto. Y lo dejé ahí, sentado en el dintel. Nos despedimos con un abrazo y la promesa de honrar a nuestros camaradas de armas, como me dijo al final. No hay que ser canalla como Galeana o Matamoros, que no tuvieron la humildad de afrentar que debieron sus vidas al sacrificio de Guadalupe, la intrépida Barragana. Ha sido por el enemigo que nos enteramos de esta historia. Aprende y cuéntalo, cántalo, no te calles, no permitas que se olvide. Y aquí estoy yo, que no canto, que ya no vivo en México y que nadie se acuerda de mí, 50 años después, tratando de que no olviden. Lo contrario del amor no es odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. A continuación escuchamos Harabi, tema interpretado por Mafu Conté de Birkama, Gambia, utilizando la kora, que es un instrumento musical de cuerda originario de África. Se toca en los pueblos mandinga de Mali, Guinea, Senegal, Gambia, así como en la región nororiental de Costa de Marfil. Al intérprete de kora tradicional le llaman Hali, lo que equivale a bardo o historiador oral. Se conoce desde al menos 200 años y fue descrito por primera vez en los estudios sobre música africana como un arpa larga de 18 cuerdas. La kora es un instrumento de 21 cuerdas, mezcla de arpa y de laúd, muy extendido entre los pobladores de África Occidental. Se construye a partir de una calabaza grande cortada a la mitad, cubierta de cuero de vaca para lograr la caja de resonancia, a lo que se le agrega un puente con muescas como un laúd o una guitarra. El sonido de la kora recuerda al del arpa, aunque cuando se toca de forma tradicional se asemeja más al estilo de las guitarras flamencas. Las coras tradicionales tienen 21 cuerdas, de las cuales 11 se tocan con la mano izquierda y 10 con la derecha. Tradicionalmente las cuerdas se hacían de finas tiras de cuero, por ejemplo de antílope. En la actualidad la mayoría de las coras utilizan cuerdas de arpa o tanza de pescar de nylon, las cuales a veces se trenzan para crear cuerdas más gruesas. Este instrumento se afina desplazando anillos de cuero a lo largo del puente. Escuchamos ahora el tema Harabi, en manos de Mafu Conté, desde Gambia, acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clectomerlands, edición 475, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Las británicas Wet Legs son la penúltima sensación de la escena británica, y la realidad es que el dúo procedente de la minúscula y muy musical isla de Wight convenció al prestigioso sello Domino antes incluso de que las vieran sobre un escenario, algo nunca visto. Su secreto: juventud, descaro, humor entre ácido y surrealista enfatizado en sus videos, capacidad para destilar pedradas de indie pop con capacidad de cautivar tanto a un público joven como a nostálgicas del pop de garage amable o de cierto indie cuya pista puede rastrearse hasta los 90s, como las melodías vintage de The Breeders, hasta los primeros años de este milenio. A su favor, Hester y Ryan reconocen que ni en sus mejores sueños pensaban seriamente en semejante repercusión antes incluso de haber publicado su álbum debut. Esa sincera frescura es el mayor activo de esta colección de canciones armadas en el estudio del ubicuo Dan Carey. Con Gold Girl y Fountains DC, de un tiempo para acá el productor más ocupado y versátil del Reino Unido. Porque al fin eso es lo que hay aquí. 12 canciones pop ingeniosas, con un punto de sana ligereza y un toque excéntrico, que navegan entre el pasado y el presente, y que no esconden su vocación de querer gustarle a la mayor cantidad de gente. Son pequeñas historias juveniles condensadas en sencillos tan certeros como Chas Long, en la que la voz normalmente impasible de Ryan se ve arropada por una instrumentación básica y los coros sutilmente divertidos de Hester, que escuchamos a continuación acá en nuestro ritual de lo virtual de Clifton Maylands, edición 475, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. El 29 de abril del 2002, el estupendo trío de Manchester, Doves, publicó su segundo álbum, reforzando la maravillosa impresión producida por el debut, que llamaron The Last Broadcast, o La Última Transmisión. La historia de Doves es diferente a la de muchas bandas, formada en Manchester por Jimmy Goodwin, bajo y voz, y los gemelos Jess en la guitarra y Andy Williams en la batería. Desde un principio quedó claro que no eran unos recién llegados. Años antes habían logrado entrar a las listas de éxitos y a las pistas de baile con la movediza Ain't No Love, Ain't No Use, como parte de Sub Sub, un combo de música dance. Increíble e inesperadamente, los tres músicos mutaron musical y estilísticamente, olvidando los ritmos electrónicos en favor de guitarras eléctricas, cálidas bases rítmicas y emotivas composiciones. Más reflexivo, maduro y decidido a pasar a la historia, el trío de Manchester nos arropó con 12 canciones que hacían, y aún siguen en eso, la vida más llevadera. Desde la delicadeza de M62 Song, que recupera la melodía de Moon Child, tema del debut de King Crimson in the Court of the Crimson King del 69, hasta la maravillosa y épica sinfonía pop There Goes the Fear. El segundo trabajo de Doves, The Last Broadcast, deslumbró por su honestidad y su desbordante majestuosidad. Rápidamente se convirtió en un disco de cabecera. Escuchamos a continuación precisamente estos dos temas, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecton Midland, edición 475, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Goes the fear again.

Pedro Kominek, de la letra al canto. Pasó de la Compañía Nacional de Teatro, al tiempo que estaba formándose como cantante de ópera, al cabaret y tan campante. Por su tesitura de contratenor, comenzó a cantar temas de Kurt Weill, interesado en el repertorio alemán de entreguerras. En ese entonces, en 1993, su acercamiento al boite fue sobre todo musical. La política vendría después, cuando impulsado por Jesús A. Rodríguez, tomó una postura en favor de las mujeres dentro y fuera del arte. Con el espectáculo musical Quiero que me quieras, interpreta una selección de canciones de cabaret y otras famosas en voces femeninas. Desde donde escuchamos a continuación su interpretación de Sweet Dreams y Delirio acá, en nuestro ritual de lo virtual de Clectomaryland, edición 475 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Por el mundo viajé, los siete mares corrí. Algo hay que buscan todos aquí. Hay quien le place usarte, hay quienes quieren que los uses tú. Los hay que el abuso les place, hay quienes quieren que abuses tú. El delirio es algo así. ¿Quién se atreve a discutir? Por el mundo viajé, los siete mares corrí. Algo hay que buscan todos aquí. Frente en alto, frente en alto, tienle en alto, frente en alto, tienle en alto, frente en alto, tienle en alto, frente en alto. Are made of these, whomever am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Frente en alto, frente en alto, tenle en alto, frente en alto, tenle en alto, frente en alto, tenle en alto, frente en alto. Quienes quieren que los uses tú, los hay que el abuso les place. Hay quienes quieren que abuses tú. Thurston Moore, el ex integrante de Sonic Youth, entrega una pieza de 7 minutos como adelanto de su siguiente producción. El tema se titula Hypnogram, una pieza que fue realizada junto a su frecuente colaborador James Edwards en la guitarra, piano y órgano. El resto del equipo lo conforma su grupo de Londres: Deb Goog de My Bloody Valentine en el bajo, Jim Dalton de Roisin Murphy en las percusiones y John Lydecker de Negative Land con algunos arreglos. Además de tener letras de poemas de Radio Radio, Hypnogram suena a todo lo que esperaríamos de Thurston: una atmósfera oscura y melancólica, donde resalta la voz, guitarra, teclados, todo fundiéndose al final, dando la sensación de un sueño o un jugueteo mental. La canción llega a tan solo un año del último disco de Thurston Moore, el Screen Time, así como también el año pasado pudimos escuchar el disco de rarezas de Sonic Youth, In Out In, y a continuación tenemos el tema Hypnogram de Thurston Moore, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Maryland, edición 475, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. reach out your arms inside our dreams. Give me the signal when you find me. Your voice, poetry on my earlobes, I guess I don't know. On the train with your headphones, piratones.